alegría que tengo al despertar. Por eso, amigo mío, no hay que descuidarlas. Hay que quererlas, hay que amarlas. Y si tú no la cuidas como una esmeralda, se van, se van, se marchan. Si no la besas, si no la cumples, querido amigo, que Dios te ayude. Porque ellas son la luz en la oscuridad, son la razón que tengo para cantar. Porque ellas son el sol, ellas son el mar, el aire fresco que me hace respirar. Por eso, amigo mío, no hay que descuidarla. Hay que quererlas, hay que amarlas. Y si tú no la cuidas como una esmeralda, se van, se van, se marchan. Hay que darle cariño a las mujeres, o se van y con otros se entretienen. Hay que darle cariño a las mujeres, o se van y con otros se entretienen. Si no la besas, si no la cumples, querido amigo, que Dios te ayude. Dale calor, calor, calor y ternura.